caminando por la playa te miré. Vi tu cuerpo primoroso sin igual. Vi tus ojos que decían nunca me. Ya no puedo seguir sola sin amar. Caminabas perfumando aquel lugar y a tu paso tus caderas contonear. Tu mirada, tu sonrisa angelical transportaba un paraíso terrenal. Mírame a los ojos, niña hermosa, mírame a los ojos otra vez, que yo quiero ser tu príncipe fogoso. Mírame a los ojos, niña hermosa, mírame a los ojos otra vez, quiero yo poner mis besos en tus labios rojos. Mírame a los ojos, niña hermosa, mírame a los ojos otra vez, que mi corazón por ti se ha vuelto loco y está lleno de pasión. Sentí envidia de aquel sol abrasador, compitiendo con el aire por besar esa piel que es el deleite de un pintor, al alcance de mi mano y no tocar. Yo quedé petrificado sin hablar, contemplando, fascinado sin pensar. De pronto un sobresalto me movió y mi sueño tan hermoso se fumó. Mírame a los ojos, niña hermosa, mírame a los ojos otra vez, que yo quiero ser tu príncipe fogoso. Mírame a los ojos, niña hermosa, mírame a los ojos otra vez, quiero yo poner mis besos en tus labios rojos. Mírame a los ojos, niña hermosa, mírame a los ojos otra vez, que mi corazón por ti se ha vuelto loco y está lleno de pasión, y está lleno de pasión, y está lleno de pasión.